Defender el agua no debe representar ningún riesgo para nuestra sagrada sangre. Ser un defensor de la tierra no debe ser motivo de persecución. Nuestra lucha es por nuestro buen vivir y el de las comunidades, por la armonía entre humanos y naturaleza, que garantiza nuestra útil y plena existencia. Defender el agua es defender la vida.